decirte cuánto lo siento. He perdido por un error, no tengo consuelo. Hoy extraño tus caricias y tus dulces besos. Extraño tu piel y tu pelo al viento. Extraño tus besos, extraño tu cuerpo, como te extraño. Extraño tus caricias, extraño tus besos, extraño tu cuerpo, como te extraño. Gózalo así. Extraño que estés a mi lado y tu pelo al viento. Extraño tus caricias, extraño tus besos, extraño tu cuerpo, como te extraño. Extraño tus caricias, extraño tus besos.